juega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13. Este es el programa número 6 de la segunda temporada. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Y buenos días, sí. También está como vecino especial del piso 14, Héctor Ristus. ¿Ristus? No, rey, perdón. ¿Por qué? No era por rimar el apellido con los demás. ¿Cómo es el tuyo? Listus. ¿Listus? ¿Y tú? Brutus. Y yo, Reyus. Rey. Regius. Héctor, Rey. Regius. ¿Qué tenemos en este programa, Álvaro? Tenemos muchas cosas. El recordatorio de lo que fue el otro día, la muerte de Prince, al cual le daremos un pequeño homenaje, y algunos temas que pues nuestro ilustre vecino de arriba pues nos va a compartir con todos nosotros. ¿Nos puedes adelantar algo, Héctor? Pues he traído unos temas así, he hecho una lista como variada, que hay, bueno, desde música barroca hasta música religiosa mística musulmana, algunas cosas de la tradición experimental, música tradicional coreana. Sí. Y bueno, otras cosas que iremos viendo. Súper. Pues empezamos con... empezamos con el príncipe, ¿no? Sí, con Prince Roger Nelson, que nos dejaba el otro día. Nos dejaba con 57 años nada más. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos, parece, el primer contratiempo. Los espíritus del Prince, el copyright. Sí, bueno, vamos a poner... No importa. Vamos a poner... ¿Ponemos la versión siguiente o...? Como quieras, podemos poner esta, ¿no? ¿Esta? Ahí va. Pues va. Pero esto dura 1 hora y 14, ¿eh? Solo el primer tema. O sea, vale. Pues allá vamos. Con el signo de los tiempos. Pues en una de las líneas de las estrofas de este tema decía que el hombre no es feliz hasta que al final muere. Es muy, muy curioso. Some say men ain't happy until truly dies. O algo así. Curioso. ¿Y decías que esta es tu canción favorita de Prince? ¿O? Sí, es una de mis canciones favoritas de toda su carrera. Una carrera pues con que sale casi salía casi a disco por año. Uh-huh. Él ha tenido siempre pues como tres influencias: Frank Zappa, George Clinton y Jimi Hendrix. Que bueno, de alguna manera ha intentado ahí intentó mezclar a lo largo de su carrera y pues ha tenido y otra de sus es del año 87, ¿no? El disco este tema es del año 87. Sign of the Times es uno de sus mejores trabajos. Y bueno, precedió a dos trabajos que sacó después cuyo resultado fue comercial, pues fue bastante nefasto, como fueron Love Sexy, otro más que sacó, y un tercero que se ha dado a llamar el famoso Black Album de, uh-huh, de Prince, que venía con portada y contraportada negra. No tiene ningún crédito, ninguna historia. Y bueno, luego vino cuando hizo la banda sonora de Batman. Ah, claro, esto es pre... que ya la oímos en... Sí, hace poco, programas. ¿No? Lo que son las cosas. Hace poco poníamos aquí en un programa anterior la banda sonora de... Batman, que sí. Bueno, fue un tema que alguna vez confesó el propio Prince que aprendió a tocar la guitarra pues con la mítica sintonía de Batman. Y bueno, entonces de Prince también vamos a ir ahora pues con las chicas de Prince. Uh-huh. Que bueno, que con Wendy y Lisa, sí, por ejemplo. Sí, Wendy Melvoin, sí, y Lisa Coleman. Y este tema que se llamaba Waterfall. Thank you. Wendy and Lisa Waterfall. Sí, Wendy Melvoin, Lisa Coleman. Y no sé si Wendy Melvoin puede tener algún parentesco con Jonathan Melvoin, teclista que fue de Smashing Pumpkins y que murió de una sobredosis en el año 96. Uh-huh. Año 1996. Desconozco si hay parentesco. Y vamos ahora con Sheila E., que era la batería de aquellos Prince and the Revolution. Funky total. Sí, total, total. Estética pues ochentera y también setentera, ¿no? Que fue cuando empezó toda esta movida del funky y tal, ¿no? Decías que esta era la batería de Prince, ¿no? Prince. Bueno, las dos anteriores eran la teclista y guitarrista. Pero ¿y en este proyecto que hizo ya sola? Prince era cantando solamente. Sí, este Sheila ahí tiene varios discos en solitario, pues también como Wendy and Lisa. Uh-huh. Y pues bueno, para terminar este recordatorio de Prince, pues vamos a ir con una versión de un tema, pues que del tema con el que le hemos recordado, Sign of the Times, una versión que en el año 89-90 hicieron nada menos que Simple Minds desde Escocia. But if a knife falls and a bone falls, will anybody see the dawn? I sit inside of the town and miss the chill night, hurry before it's too late. Let's fall in love, can you hear me recording me if it's a bone? We'll be right back. un tema, una versión de Tagpap. The artist known before as Prince. Tagpap. ¿No? Tagpap. Sí, muy... Bueno, una de esas cosas que tuvo Prince, su lucha contra el negocio musical, su cruzada pues en favor de la autoedición, de que el artista, digamos, tuviera el máximo control sobre su obra. Y fue de los pocos que dentro del gran negocio de la música pues se rebelaron cada vez que tuvieron ocasión contra toda esa morralla. ¿Y eso le costó que pues, las multinacionales le... Sí, algo, pues, no sé, le, me suena algo. Pues le ningunearan y bueno, pues que acabara sacando, regalando, por ejemplo, un disco del 2006 pues con la edición del domingo del Times, por ejemplo, creo, algo así, ¿no? El de Times o Sunday Times, no me acuerdo ya. Pues después de este recordatorio a Prince, pues traigo, bueno, una especie de... Bueno, quería rescatar el grupo este, porque no lo hemos puesto todavía en el piso 13, y es uno de... Bueno, era de mis grupos favoritos. John Spencer Blues Explosion. Bueno, también de los míos. Ah, mira. Años 90. John Spencer, que hizo un grupo con Russell Simmons y Judah Bauer. Sí, una vez que disolvió... Pussy Galore, que había formado con Neil Haggerty, fue reclutó a estos dos músicos y formó la John Spencer Blues Explosion, pues que todavía sigue a partir de hoy. Y bueno, también paralelamente con su mujer, Cristina Martínez, tiene ahí a Boss Hogg. ¿Cómo? Boss Hogg, jefe cerdo. Mm. Desde principios de los 90, casi a la par. Lo que pasa que con Boss Hogg, pues los álbumes y las giras han sido mucho más contadas. Mm-hmm. No conocía este proyecto. Vamos a escuchar el tema. Sí, quería poner un tema del disco Orange del mítico, 94, porque mítico álbum del, bueno, 94, editado por Matador, que lo hemos mirado antes. Entonces, sí, Matador ha editado prácticamente toda la obra de John Spencer. Y bueno, después de este Orange, en 1996 vino Now I Got Worry, que con el cual pues por fin el amigo Spencer pues pudo tocar en Bilbao, en un mítico concierto que ofreció en el Café Anchoquia. Uh-huh. Pues la cosa es que este disco, bueno, para mí, o sea, fue como lo descubrí porque me gustaba a Beck, ¿no? Y comentaban en una entrevista a Beck, o sea, a Beck, que había colaborado con John Spencer Blues Explosion en este disco, haciendo unas voces grabadas para la canción Flavor, creo. Y total, que entonces me compré el disco este, en Pogo Records, además, y lo disfruté. Entonces iba descubriendo grupos. Entonces vamos a escuchar... Este tema se llama Cowboy. Esta canción llamada Cowboy. Canción del Buckaroo. I'll open up my mind. Eran John Spencer, Blues Explosion, Cowboy. Quería contar una anécdota. Bueno, me regalaron como una... En el año 94, por ahí, me regalaron como una especie de agenda electrónica o algo así. Y yo, los discos que tenía de John Spencer, Blues Explosion, eran... yo quería hacer canciones, ¿no? Entonces miraba atrás en el disco el sello discográfico, entonces en la agenda esa electrónica pues me apunté la dirección del sello y el correo y para mandarle maquetas y eso, ¿no? Bueno, cosa que nunca hice. En este caso era Crypt Records, que eran los que llevaban en Europa sus discos. Bueno, sin más, que era como... No sé, eso lo cuento. Ahora. Ahora vamos a... a dar paso a Héctor con arriba. Sí. Y bueno, la primera pieza que he traído es una pieza de Johann Jakob Fabega, que es o fue un compositor barroco del siglo XVII. Yo esta pieza, bueno, en concreto es de la partita FBWV 606, que también se llama partita de Mayerin o partita auf die Mayerin, y es el Courant, el séptimo movimiento. Y bueno, la obra de Froberger yo la conocí gracias a una amiga que es compositora, que en Berlín, cuando yo estaba allí, estábamos hablando de otro compositor que es, bueno, conocido su obra, digamos que soy bastante seguidor, y este compositor resulta que, bueno, yo ya conocía a Froberger, pero me despertó la atención o lo empecé a seguir más o a investigar más profundamente cuando justamente a través de este otro compositor holandés, mi amiga me dijo que se había comprado este compositor un clavecín que justo estaba afinado, bueno, que se había hecho con un clavecín que justo estaba afinado en temperamento mesotónico solamente para tocar la obra de Froberger. Y bueno, a partir de ahí, aunque yo ya lo conocía, sabía de su existencia, pero nunca me había metido muy dentro, me puse a investigar y últimamente, en los últimos 2 años, ha sido la música yo creo que más he escuchado, en concreto esta grabación, que es, bueno, todas las sonatas, todas las tocatas y partitas. Es un compositor barroco que, de la primera mitad del siglo XVII, que influyó, es sobre todo un compositor de teclado, de clavecín y variantes como el clavicordio y también de órgano, y que, bueno, influyó a los compositores barrocos tardíos como Händel o Bach, y también incluso a la primera generación de compositores clásicos, ya ya del siglo XVIII. Y bueno, se le considera el creador de las suites para teclado, y también, bueno, escribió música, aparte de suites, escribió música polifónica, sobre todo para órgano, pero bueno, para cualquier instrumento de teclado. Uh-huh. Eso es el Courant de la partita Auf die Mayerin. Fantástico. Yo no tenía el gusto de conocer a este Froberger. La verdad es que... Así, de los compositores, de, digamos que es como muy muy conocido por su obra de teclado, porque fue básicamente la gran mayoría de la obra que compuso, aunque sí, esto es clavecín, pero también compuso para... Bueno, también tiene algunas piezas para teclado sin instrumentación concreta, que pueden ser tocadas en clavicordio. Y luego, aparte de la obra de teclado, tiene algunas piezas, tiene algunos motetes, piezas vocales, y así. Sí. Y luego tiene obras para órgano también. Y la me llama la atención lo de la afinación mesotónica. Temperamento mesotónico. Sí, bueno, este compositor, que sirvió un poco de enlace, ¿no? A recuperar o a volver a la obra de Froberger, tenía un clavecín, tiene un clavecín, que según me dijo mi amiga, lo había, o sea, se había hecho con el clavecín afinado en temperamento mesotónico solamente para tocar la obra de Froberger, que bueno, la obra de Froberger no necesariamente se tiene que tocar en un clavecín afinado en temperamento mesotónico. Pero para ser, para ajustarse más a... Sí, bueno, también una cosa de criterios de época, ¿no? Estupendo. Y bueno, tienes muchísimas cosas que nos vas a compartir en este programa. Y seguimos con... Sí, la siguiente pieza que he traído es una pieza de... Bueno, vamos a escuchar un fragmento porque la pieza es larga. De un compositor austríaco que se llama Peter Ablinger, que vive en Berlín, que bueno, nació en el 59 y al principio trabajaba con ensembles de cámara, pero luego se fue metiendo más en trabajo con música electroacústica, incluso instalaciones sonoras. Y bueno, a día de hoy, si bien pertenece a la tradición, digamos, de música contemporánea culta o académica, digamos que tiene medio pie ahí y otro medio pie en la tradición de música experimental. Digamos que dentro del rollo de música contemporánea académica es como una rara avis, ¿no? Es como más radical en algunos presupuestos y así. Pues tiene piezas en las que, por ejemplo, trabaja con las posibilidades del ruido blanco o, por ejemplo, la noción de otras piezas en las que trabaja con la noción de fonorrealismo, que es como instrumentos acústicos imitan el sonido del fonógrafo. O luego tiene una serie bastante conocida que es la de Voices and Piano, que coge discursos de diferentes personas, Angelo Davis, Bertolt Brecht, así personas sobre todo, y las hace un análisis tonal del discurso y construye, hace una partitura en la que estos discursos son reproducidos y a la vez hay una partitura que imita los tonos del discurso humano. Los tonos de la voz. Y a la vez hay un pianista que a la vez que la reproducción, el discurso, la grabación va sonando, toca los tonos que corresponden. Pero bueno, esta pieza que vamos a escuchar es diferente. Es una pieza para violín y para violín en directo y violín grabado que se llama Augmented Study. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento porque es una pieza muy larga. Bueno, hemos cortado de golpe. Esta pista justo dura 24 minutos, ¿no? Uh-huh. Y nos contabas un poco, Héctor, no sé si lo has llegado a contar en directo, bueno, que es una pieza que es con un violín en directo. Sí, es un violín en directo y luego varias capas, varias voces de violines pregrabados. Entonces, en el directo consiste en... Bueno, el intérprete toca una voz o la intérprete toca una voz y el resto de las voces son un playback. Entonces se generan, bueno, es una pieza microtonal. ¿Cómo? O sample. Bueno, es una grabación acústica, es una grabación de audio. Uh-huh. Y se generan microtonalidades, ¿no? Porque, o sea, es una pieza microtonal. Está, digamos, la partitura está indicada en cents, ¿no? Claro. O sea, en divisiones. Y... Justo en el link que nos has mandado, pues se puede ver la partitura también. Sí, eso es. O sea, que en concreto yo escuché esta pieza interpretada por Viljana Buchkova en Berlín y me encantó, me impresionó. Ya conocía la pieza porque, bueno, ya tenía la grabación y así, pero escucharla en directo fue muy, muy chulo. Pues, bueno, yo tenía otra canción preparada, pero... Se me ha ocurrido que la siguiente a esto puede ser otra que tenía preparada más adelante, pero me parece como bonito. Que viene a cuento. Sí, un poco. Bueno, me acordé, creo que en algún programa nos acordamos de la banda sonora de la película The Entity. ¿El Ente? El Ente, de Sidney J. Furie. Y bueno, yo tenía... O sea, es una banda sonora muy particular, ya que usa, o sea, va desde una banda sonora muy como expresionista, tipo Bernard Herrmann o así, para Hitchcock y todo esto, ¿no? Como de mucha expresividad, como de cuerdas y todo esto, y de golpes. Pero también tiene unos toques como industrial. Que dicha banda sonora es obra de Charles Bernstein, autor de bandas sonoras como Pesadilla en Elm Street o Cujo o Sharktopus contra Werewolf. Sí, esa es de las últimas que ha hecho, de esta serie de la productora Asylum, en plan de monstruos gigantes peleándose, y bueno, él pone la música. Vamos a oír, tengo preparados dos microcortes, creo que son de un minuto cada uno. Vamos a oír el primero. Este era un fragmento titulado Relentless Attack. No sé qué significa Relentless. Ataque sin pausa, sin freno. Sin cuartel. Ataque sin freno. Ahora vamos a escuchar el otro fragmento. este fragmento titulado The Entity Lurks. No sé, yo me imagino que es como algo de el ente que se arrastra por el suelo viscoso. No sé, algo así. Bueno, es una película que trata sobre la persecución que tiene una mujer, o sea, por un ente que la como que la maltrata y la... Bueno, tiene como poltergeist con el ente este. O sea, encuentros físicos. Uh-huh. Bastante terrorífica. Muy bien. Bueno, Sidney J. Furie siempre hay que traerle al programa, porque al ser el director de Superman 4, pues está muy bien. Y también, sobre todo con este segundo fragmento, es cuando me acordaba, es cuando me parecía bien como unirlo de alguna manera con lo que has puesto de Peter Avinger. Para como un uso pop de... O sea, es como un recurso... No, bueno, no sé mucho de música, pero que me parece como que la dan un uso como en dentro del cine comercial de género, como un poco al mismo tipo de sonido casi, ¿no? No, bueno, no es el mismo sonido, pero... A la cuerda frotada, ¿no? Mm. Eso es. Instrumentos que recuerdan a los instrumentos orquestales, o sea, a la sección de cuerda frotada de la orquesta. Y bueno, y pues es muy difícil unir, o sea, pasar de unas canciones a otras. Estoy sufriendo, pero da igual. Bueno, quiero poner Win, el grupo Win, con dos N's, W-E-E-N, la canción titulada Ocean Man, del disco de Mollusk de 1997, grupo de Pensilvania. Esta canción la descubrí en un stream de un jugador de videojuegos. Bueno, un stream es que retransmiten en directo cómo juega un videojuego y, bueno, ponen música normalmente para ambientar. Y la descubrí esta canción en ese stream. Y resulta que forma parte de la banda sonora de la película de Bob Esponja. O sea, la primera película que hicieron. Y en la película debe salir Bob Esponja... Hay como una especie de mini videoclip con esta canción, sí. Como un intervalo musical de la película. Mm-hmm. Ocean Man. Muy divertido, me parece. Y bueno, Álvaro, ¿qué Ahora vienes tú con tu carro. Sí, sí. Vamos a... básicamente a recordar un acontecimiento que tuvo lugar el pasado sábado. Un regreso con todas las de la ley que debió ser, porque no lo pudimos ver ni Jorge ni yo, que estuvimos ahí intentando conseguir entradas al final, pero nos quedamos con las ganas de ver el regreso a los escenarios de Javi Maculet y Borja López. ¿Cómo huele? ¿Escuchamos? Escuchamos, vamos a escuchar La Inundación. Thank you. Pues este fue uno de los dos temas que tocaron la semana, el sábado anterior, el sábado 16, pues en, ahí en la puerta de la tienda Power Records. Por cierto, que hay un vídeo por ahí que recoge toda esa actuación, que fueron 10 minutos, una presentación de Jerry Corral y luego pues dos temas que se hicieron, los Cómo huele, uno de los dos y este, La inundación. Uh-huh. Ponnos un poco en contexto de este grupo, ¿cómo huele? Está formado por dos personas, ¿no? Sí, llegaron a ser cuatro. Uh-huh. Llegaron a ser cuatro. Y bueno, hace 32 años, en 1984, publicaban el LP Romances y Aventuras. Y poco después de aquel lanzamiento, pues uno de ellos, Jaime Aculet, pues se mudó a Barcelona y, uh-huh, y ahí pues se acabó la historia, hasta que en este año, 32 años después, Subterfuge, pues el sello de Madrid, se le ocurre pues reeditar este trabajo. Uh-huh. Fue un trabajo que se autoeditaron ellos, ¿no? Sí, no sé. algo tengo entendido de eso. Uh-huh. ¿Y sacaron pues creo que unas 500 copias que, uh-huh, que parece ser que volaron casi instantáneamente. Uh-huh. Y entonces el otro día en Satellite T, en Deusto, dieron un concierto que era el primero y último, ¿no? O sea, sí, después del concierto se disolvió el grupo. Sí, sí, vamos, hola y adiós. Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda ese, uh-huh, ese breve, esa aventura breve, pero muy intensa. Yo, mira, tengo una anécdota con ellos, pues de aquel momento que sacaron el LP Romances y Aventuras. Cuéntanos, que lo presentaron en el programa este de Televisión Española, en el centro territorial de aquí de Euskadi, el famoso Café Panamá. Uh-huh. Café Panamá. Uh-huh. Bueno, ahí tuve la oportunidad de escuchar aquel tremendo hit que tenía este trabajo, que era el Me quieren hacer comer. Uh-huh. Y bueno, pues yo recuerdo que luego a la tarde, que ahí en clase, pues tenía un profesor que a estas moderneces, pues poco menos que le tocaban mucho los pies y tal. Y bueno, pues vamos, poniéndolos ahí a poniéndonoslos aquí a los pobres chavales aquí de 11 y 12 años que éramos, pues poniendo a los Cómo huele pues a parir, ¿no? Directamente. En fin, es lo que tiene la edad, que te quita la objetividad y las ganas de descubrir cosas. Tuve un profesor de música que era... Bueno, solo duró unos meses en el colegio porque le echaron. Era bastante rebelde. Bueno, o sea, nos... Pero era majo, ¿no? Claro, claro, por eso que nos... Sí. O sea, nos ponía cosas muy raras. Y me acuerdo que había un capítulo en el libro de música que tenía que seguir él, que era el capítulo de música experimental. Y claro, el libro de escolar de música, sí, sí, sí, pues sí, iba con una cinta, ¿no? Para poder escuchar con cada tema, con cada lección, un tema, ¿no? Un tema. Como una ilustración de eso de lo que hablaban. Y en el capítulo de música experimental. Y en el capítulo de música experimental, me acuerdo, no. No recuerdo, bueno, igual sí que lo recuerdo, pero no estoy seguro si era el nombre del grupo. Creo que se llamaban Copa de Veneno o algo así, o la canción se llamaba Copa de Veneno o no sé. Y era una canción hecha con el sonido de pelotas de ping-pong botando, así, bueno, y no sé imitar el sonido, pero... bueno, total, que era eso, como una... Eran pelotas de ping-pong y algo de cristal, creo, como típico vasos, como vasos golpeados así un poco o también frotados para que suenen como... Ya. Esa es la primera música es rara que escuché y fue por el... con un profesor extraño que tuvimos. Aunque era dentro de la lección de música, pero... Pero bueno, pero no era enrollado. Era enrollado, sí, era enrollado. Menos mal. Sí. Menos mal, porque yo tuve cada uno que... Claro. En fin. Y esto me sirve de perfecta transición para... No. Para seguir con los materiales que ha traído Héctor a compartir en el programa. Sí, la siguiente pieza que he traído es... Bueno, es una pieza de Drupad, que es un género vocal de la música, de música hindustaní, o sea, del norte de la India. De hecho, es el estilo más antiguo de la música clásica hindustaní. Y en concreto, bueno, está tocada por los hermanos Dagar, de la familia Dagar, que son varias generaciones dedicadas a esta música, que son, bueno, de una familia musulmana, pero que cantan textos con textos hinduistas, o sea, es decir, politeístas, ¿no? Y el tipo de raga de la pieza es yog, que es un raga que es en el modo jamai, que se suele tocar por las noches, ¿no? Entonces, lo característico de los hermanos Dagar y de la familia, bueno, de la familia Dagar, de las diferentes generaciones, es que tocan en pareja, ¿no? Suelen ser grupos de dos. Y en este caso son dos, los que participan en esta pieza son dos, que uno toca, uno canta y el otro toca la Rudra Vina, que es un tipo de vina, que es un instrumento de cuerda pulsada que se usa en la música hindustaní. Vamos ahí. Yeah. Bueno, música hindustani de Dagar Brothers, ¿no? Uh-huh. Sí, los hermanos Dagar. Es un raga de tipo yog. Uh-huh. Me gusta muchísimo cómo canta y cómo hace las pausas. O sea, cómo decide terminar cada frase. Bueno, no sé cómo llamarlo. Cada frase. Fraseo. Cada, uh-huh. Sí, fraseo. Con la voz. Uh-huh. Me gusta mucho. Y bueno, no lo veis vosotros, pero la posición que tiene en el concierto y así también. Sí, es una posición como muy de meditación, muy... De meditación constreñida. Una música pues, ¿no? Totalmente para el recogimiento y para la elevación del espíritu, sin ninguna duda. Wow, o más. Wow. Entonces, ¿qué significa PIL? PIL, Public Image Limited. Sí, es que siempre se me olvida. Bueno, Public Image era... lo sacó el amigo John Lydon, más conocido al principio como Johnny Rotten, de un libro, pues no me acuerdo ahora de quién. Pero luego le acabo añadiendo el Limited. Uh-huh. Public Image Limited, PIL y John Lydon estarán próximamente actuando en Santander en el próximo 8 de mayo, no, 6 de mayo creo. Y pues una de las que a lo mejor pueden caer o no en ese concierto donde presentarán su último trabajo This is Bill, pues puede ser este tema que venía en la mítica caja de metal, Metal Box, este chant. We'll be right back. ahí está Public Image Limited, grupo del cual pues solo permanecen el amigo John Lydon y Keith Levine, que fue guitarrista de los Clash antes de enrolarse en esta aventura surgida de las cenizas de Sex Pistols. Uh-huh. Como digo, dentro el próximo 6 de mayo pues estarán en Santander. Muy bien. ¿Pero estarán Peel, o sea, Peel o solo Peel, Peel, la banda? Todos ellos. Public Image Limited. Uh-huh. Y nos dirán aquello de que lo que el mundo necesita ahora es otro jódete. Como gracias. Dicen, como rezan en su último álbum. Gracias. Cuarto material que nos trae Héctor. Es una pieza de Eva Maria Huben, que es una compositora que nace en el 55, es pianista y organista. Y bueno, se asocia o es integrada en el grupo Vandelweiser. Y bueno, esta pieza se titula Ein Schlummer, es como una siesta, que está en el disco Air, que es el disco que son piezas para flautas y órgano. Thank you. Bueno, no sé, lo voy a decir todo el rato. Estamos cortando las pizzas de golpe así, intentando no hacer falsos fundidos ni nada de eso. Bueno, como dura, por la duración de la pieza, pues no. Sí, al final tenemos que poner. Sí, esta pieza dura 13 minutos. Uh-huh. Y bueno, es parte de un disco en el que hay varias piezas. Y es del 2013 el disco este, ¿no? Uh-huh. Publicado por por Van der Weiser, el sello discográfico alemán. Y ella es la... O sea, no, ella es la compositora. Se me ha olvidado mencionar, ella es la compositora, pero estas piezas son para órgano y flauta. Sí, en esta grabación en concreto, para este disco, la flautista es Kurt Walser y la organista es Barbara Müller-Hameli. Y bueno, y ella es contemporánea. Sí, ella o nació en el 55. Sí. Bueno, si puedo decir un detalle... Claro, puedes decir... Es la compositora que el año pasado, uh-huh. Rishin y yo tocamos una pieza suya en Puerta. Vale. Justo el concierto que no pude estar. Eso es. Guay. Pues vamos con Los Punsetes. Bueno, siempre me sale decir Las Punsetes, porque como es voz femenina, pues me sale chavales, Las Punsetes. Sí. Unos chavales. Son unos chavales, no sé dónde son en realidad. Creo que son de Madrid. ¿De Madrid? Puede ser. Esta canción es de su disco LP4. Oh. Ahora y se llama... Estoy dudando, pero... Arsenal. Sí, es de su disco LP4. De Excusas. Arsenal de Excusas. Tengo listo un arsenal de excusas para el día en que por fin descubras que yo ya he dejado de quererte y ahora estoy pensando en otra gente. No tengo valor para decirlo de una forma abierta y concluyente. Yo nunca he querido hacerte daño. No sabemos qué pasará con el programa. El piso sí, 13. El va por horas, el piso 13. Ya nos vamos acercando al final. Y bueno, pues hoy. No, pero no pasa nada, Álvaro. O pues tienes prisa. Acabamos Bueno, yo tengo alguna cita. ¿Tienes excusas? Sí. Un arsenal de excusas, sí. Sí. Yo, vale. Sí, yo tengo que dejarlo, tengo que dejaros ya y bueno, pues acabaremos con un... Mira, lo mejor yo creo que es poner una canción. Sí. Una canción la que vaya a tocar, creo que es tuya, que has traído tú. No, y lo hablamos y lo hablamos durante la canción. Los planes del programa. Los planes. No, yo preferiría poner aquí esta y pues esta ya la dejaremos para la próxima. Para la próxima semana. No, ponemos esta. Vamos a poner, pues bueno, pues vamos ponemos a poner la que toca. La Álvaro. Que toca, que es un tema de Tok Tok. Tok Tok. Life's what you make. después de esta noche perturbadora. Es lo que tú haces de ella, o algo así, ¿no? Uh-huh. Life's what you make it. Un personaje, Mark Hollis, que era el líder y cantante de estos Tok Tok, que oficialmente solo tiene un trabajo en solitario cuando después de dejar el grupo en 1993, un disco pues llamado homónimamente, que salió en el año 1998-1999 y se supone que pues sigue en activo. Uh-huh. Y seguimos esperando pues el segundo trabajo en solitario todavía. Me encanta la espera. Está como haciendo significante. Tok Tok empezaron haciendo pues una música muy acorde a su tiempo, a los 80. Luego acabaron derivando en un estilo mucho menos comercial, con temas pues mucho más largos y álbumes, digamos, más conceptuales, ¿no? Uh-huh. Álbumes como de Laughing Stock del 91. ¿Conceptuales te refieres a que tenían como, por ejemplo, una... como que intentaban hacer como una historia, como canciones sí, largas, como de sí, algo concept así. Album, ¿no? Algo así, sí, un poco, o sea, al estilo de los grupos de rock progresivo. Ah, no sé, sí, si eso es. Sí. Como con partes del disco. Sí, y con... sí. O sea, como un drama de Yes, ¿no? Algo así. Mucho más, trabajos mucho más oscuros, uh-huh, y bastante alejados pues de cosas como las que hemos, como la que acabamos de escuchar de ellos. Muchas gracias, Álvaro. Es que nunca había oído este grupo y sí, descubriendo cosas. Ahora, bueno, por problemas de tiempo, el programa este durará 2 horas, vamos, 1 hora y 42, yo creo, más o menos. Lo que vamos a hacer es, como Héctor ha traído 8 materiales en total y quedan 4... 10. Hay 10 materiales, sí, perdón. Quedan 6, entonces. Ajá. Vamos a poner... otra fragmentos ahí. Eso es. No, es que muchas, bueno, son piezas muy largas, nada, entonces no hay que poner las piezas completas, sino que se ponen fragmentos. Sí, vamos a acabar. Porque muchas de ellas son piezas o son fragmentos de recitales, entonces no se pone las piezas completas. La siguiente pieza es, uh-huh, es una improvisación de, bueno, improvisación idiomática de Kayagaum Sanyo. El músico que toca el Kayagaum es Kim Jong-ho. Y bueno, es un tipo de improvisación que es el Sanyo, un tipo de música que es el Sanyo, que significa melodías desperdigadas, que es, bueno, un tipo de música tradicional coreana, que tiene un componente de improvisación, y en este caso está acompañado por un yanggu, que es el instrumento de percusión, que a la vez lo toca un cantante de tipo pansori, que va recitando historias orales, ¿no? Y bueno, el instrumento principal, que sería el kayagum, o kanyageum, es similar a otras... es una cítara que es similar a otras cítaras que hay en otros países del sureste asiático o de la zona pacífica de Asia, como el koto en Japón, el gutsang en China o el dantran en Vietnam o el yatga de Mongolia. alcance total. Bueno, ahí veíamos en el vídeo también que están... Es una improvisación, ¿no? Sí, o sea, es una improvisación idiomática. Quiero decir que tiene componente de improvisación, pero le tiene unas como unas estructuras marcadas. Sí. Eso es. Tocando el jang... Kayageum. Kayageum y la percusión es... Sí. El yanga. Yanga, yanga. O yangu. Seguimos. Sí. Esto era Corea 1966. La grabación, sí, del 66. La siguiente pieza es de Antoine Boyga, que es un compositor holandés que nació en Oosterhout, pero ahora vive en Hann, que es cerca de Düsseldorf. Y bueno, es un compositor que cuando estaba estudiando en el Conservatorio de Ámsterdam con Ton de Leeuw, y después de terminar dejó la composición durante más de 10 años. Y luego la retomó 10 años después. Bueno... Y esta pieza en concreto es una pieza para silbidos, que se llama Keine Ferne Mehr. Está dentro de un disco que son, bueno, una serie de piezas y esta es una de ellas. Keine es nada. Keine Ferne Mehr es como no mucho más. No mucho más. Lo siento que se ha colado la siguiente canción. Aunque, bueno, se titula... Ah, bueno, se titulan las cuatro. Sí, igual. Son, la pieza son cuatro partes, cuatro pequeñas piezas. Sí. ¿No? Son para silbidos. Lo podéis encontrar en archivo.org. Sí, es un disco publicado por Van der Weisa, Erich von Van der Weisa, pero bueno, está en archive. No sé si legalmente o no, pero bueno. La siguiente pieza es... Esta sí la vamos a escuchar entera, aunque bueno, esto era una pieza entera, pero era una parte dentro de una pieza que está compuesta por más... Era una canción. Era una sí. De un disco. Era una pieza... Una parte de una pieza que está compuesta por cuatro partes. La siguiente pieza sí la vamos a escuchar entera porque es cortita. Es una pieza de Morton Feldman, que es For Aaron Copland, que está dedicada a Aaron Copland, el compositor estadounidense. Bueno, Feldman, pues ya sabemos, es el compositor de la Escuela Experimental o Escuela de Nueva York, junto a Cage, Christian Wolff, Earl Brown y David Tudor. Y bueno, es una pieza de violín, que en este caso está interpretada por Lorenzo Gentili Tedeschi. Thank you. actuación en directo, ¿no? Una especie de galería de museo de arte. Con cuadros. Sí, la pieza era For Aaron Copland, de Feldman, y estaba tocada por Lorenzo Gentili Tedeschi. Uh-huh. Y, bueno, la siguiente pieza, vamos a escuchar un fragmento. Es un arreglo para acordeón, concertina y cactus del holandés Koen Nuthuis, que es un contrabajista y compositor holandés, que aparte es fundador del ensemble Concert Minimal, que fundó en el 2007 junto a Johnny Chang, que lo fundó para la interpretación de piezas de Van der Weyse y otros compositores y compositoras afines, ¿no? Y esta pieza es un arreglo de Koen Nuthuis, pero es parte de un proyecto de los artistas Sara Campos y Han Jacobs. Ella es directora de cine y, bueno, es parte de un proyecto más amplio. Eso era un fragmento de un arreglo para cactus, acordeón y concertina de Koen Nuttes, compositor y contrabajista holandés. Y bueno, sí, la siguiente pieza es un poco de más buen rollo. Vamos lanzados hacia sí. El alto. Sí, estamos poniendo fragmentos, ¿no? Y la siguiente también va a ser un fragmento. Son fragmentos cortos por el tema del tiempo, ¿no? De que nos estamos explayando un poco. Y con todo ya llevamos más de 2 horas. Y bueno, el siguiente... Pero no te agobies, Héctor. El siguiente tema es de Hulam Ali, que es un cantante de Ghazal. Ghazal es una música de tradición mística, de orígenes árabes, que está ligada al sufismo y otras escuelas místicas musulmanas, pero que bueno, que enraizó en Pakistán, que es un país musulmán. Y bueno, las letras suelen hablar de amor supremo y amor incondicional, ¿no? En urdu, que es el idioma de Pakistán. باتیں سناؤں گا جو اسی وقت کی ہوں گی اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی Thank you. No veíamos el momento de cortarla porque nos estaba encantando. Bueno, es un fragmento. Una ola se está levantando en mi corazón en este momento. Ese es el título de, sí, la traducción de Lourdes. Esta pieza. Y bueno, para terminar, había traído, creo que es una buena manera de terminar, que es una pieza cortita y bastante bonita de Laura Steinberger, que es una compositora y contrabajista que está basada en la costa oeste, en Los Ángeles y San Francisco. Y bueno, aparte de contrabajo, toca viola de gamba, piano, guitarra y otras cosas. Y aparte de sus propias piezas, o sea, de interpretar sus propias piezas, aparte es compositora de piezas de música de cámara. Tiene cuartetos de cuerda y otras piezas. Y bueno, esta es la primera de dos canciones. Son dos canciones cortas sobre el amor y la muerte y sobre gente que roba gatos, ¿no? Y vamos a escuchar la primera, que es la canción corta sobre el amor y la muerte. Bien. Canción corta sobre el amor y la muerte. En este caso. Se ha reído el público, ha habido un momento, ¿no? Es porque la letra, bueno, sí, cogía partes de la letra, pero no, no lograba captar todo. Tiene un punto de humor, ¿no? Sí, humor negro, entre comillas. Humor negro, pero a la vez es como medio tierno, ¿no? Muy bonito. Además, como el último como sí, me parecía como muy, muy buena para cerrar, ¿no? Para terminar. Bueno, Héctor, que no te he presentado antes mucho. Héctor Rey es músico, compositor, artista, improvisador. Esas cuatro cosas. Y no. Además es nuestro vecino de arriba. Del piso 14, es verdad. Sí, sí. Y bueno, después de darle la tabarra durante muchos programas, que nos oía con la música a tope, ha decidido bajar él con su música. Que es un poco más silenciosa, ¿no? Que la que... No, bueno, aquí ha habido de todo, pero claro, es otro mundo. Nos encanta. Y ya está, no sé... Ya está. Álvaro. Álvaro, ¿quieres decir algo? No, bueno, pues que nos veremos la próxima semana. Claro, aquí faltan unos amigos nuestros. Siempre se me olvida... Antes venían de improviso, pero ahora hay que llamarles. ¿Tú, Héctor, les conoces? No. Ya, yo son... Mick. Son una especie de robots con forma de globo. Sí, no, sí, me lo imagino yo así. Robots. ¿Qué es esto? Y un señor ya... capitaneados por un señor llamado Joe Mick, Globus, mítico productor de los 50 y 60. Al que veneramos todas las noches en una capilla que tenemos entre el hueco del ascensor. Hostia, qué... Alien. Exactamente. Pues nada, muchas gracias. En la tercera fase. En este sexto programa de la segunda temporada... invitado... Héctor Rey, invitado especial. La próxima semana... invitado especial. Bueno, la próxima semana vendrá Ramón Churruca para contarnos cosas. Y hasta, bueno, que paséis una buena semana. Héctor, muchas gracias. Buena semana. Que paséis una buena semana a todos y todas. Hasta luego. Adiós.